gozar, no hay que me haga parar la fiesta. Una lola voy a buscar, una lola voy a buscar, a bailar hasta que amanezca. La vida se hizo para gozar, la vida se hizo para gozar, aprovecha la que se baja. Y si el amor llegase a ti, si el amor llegase a ti, abre la puerta y dile que sí. Voy a bailar.